5:35, hora menos en las Islas Canarias. Gracias, Dani, por tu visita y por tus canciones. Los ponedores están con sus planes para el fin de semana y es una gozada saber que la gente se organiza la vida muy bien, ¿eh? Sí, mira, Juan Luis Arroyo, por ejemplo, estoy de camino de Santiago, ahora mismo lo está realizando. Isabel M. Moreno dice, odio los fines de semana, Pulpo, toca limpiar, lavar y preparar comida para la siguiente semana. Eso es lo que tiene ser autónomo. Yo trabajo en casa y fuera de casa y todo lo tengo que hacer pues los fines de semana, si no, no me da tiempo. Manuel Ruiz dice que va a estar este fin de semana, como siempre, repartiendo ilusión porque es vendedor de fin de semana de la 11. Qué grande, por favor. En Orihuela. Y Santiago dice, pues mi cuñado viene el sábado a comer a casa, así que no te digo nada y te lo digo todo. Qué grande. Bueno, hay un montón de gente que está ahora mismo trabajando. Quiero mandar un abrazo a la Guardia Civil porque, bueno, pues ayer nos enterábamos de una fatalidad que ha sucedido y yo quiero mandar un abrazo a la familia de Daniel, que es un guardia civil de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, que falleció ayer por la tarde tras sufrir un accidente de moto mientras estaba cuidando de la seguridad de todo el mundo. Y desde aquí, desde Poniendo las Calles, queremos mandar un abrazo a su familia y, por supuesto, a la Guardia Civil. Qué terrible esto, Bea. Pues sí, que sucedan estos accidentes. Recientemente una compañera de profesión también ha tenido un accidente doméstico y ha perdido la vida con 38 añitos. Tremendo. Una pena. Tremendo, son las 5:36 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. A menos 10 le doy la del pulpo a Carlos Herrera, entonces hay que seguir poniendo calles. Pero que sepas que hay un montón de ponedores que llevan trabajando unas cuantas horas, por eso tenemos que decirte algo. Ahí va la ronda de ponedores, dale pulpito. Y ahí está en Cádiz Antonio, un ponedor que tiene insomnio y dice que le ayudamos muchísimo a llevar las noches. Juan José nos cuenta que trabaja poniendo las calles en la recogida de basuras de su ciudad, en el concejo de Corbera de Asturias. Está con un camión y manda saludos a todos los ponedores, en especial a sus compañeros, a Víctor, Evaristo, José Luis y a él mismo. Qué bueno, por favor. O Antonia, que dice que tiene 54 años, que tiene una tienda de ultramarinos, que se despierta con nosotros todos los días para ir preparando el negocio y dice, Pulpo, es que soy los mejores. José Julián está también con nosotros. Él vive en Sumacárcel, en Valencia. Es carnicero de su propio negocio y dice también, soy verdulero y panadero. Genial. O Paola, que está en México, que está con su marido, que no podemos pasar un día sin escucharos. Dice, me encanta la ilusión y la alegría que nos transmitís todos los días. Seguid así. Jocago Luna, currando mientras os escucho. Soy rutero de Albacete a La Carolina, en Jaén. Hago siempre la ida y la vuelta. Genial. O aquí, Nistal, que dice que está en Valencia, que es transportista, y dice que cada noche está haciendo la ruta y cada día le sacamos una sonrisa. Pues Nistal, te mandamos un abrazo bien fuerte y precaución en la carretera, hermano. Yolanda Pérez también nos escucha. Ella entra a las 6 de la mañana en la Universidad de Mérida, es donde trabaja, y más o menos a partir de las 5:30 es cuando empieza a escuchar. Dice Mari Carmen, que nos está escribiendo desde Coruña, que le alegramos las noches. Dice, Pulpo, mis hijos ya no están en casa y me hacéis muchísima compañía. Soy ponedora. Elías Fernández, yo como siempre estoy en Ponferrada. Con el trabajo que tengo de panadero hay que estar al frente del cañón. Mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde nos damos cuenta la cantidad de actividad que hay desde las, a lo mejor, 11, 12 de la noche, que la gente está trabajando, y nos lo contáis a través de facebook.com/poniendolascalles. Dice, qué bueno teneros. Hago la guardia en una clínica veterinaria y os escucho cada 2 días, que es cuando me tocan los turnos. Qué grande, Cristín, ayer, Pulpo. Pues sí. 102 años. Nos encantó esa llamada, ¿verdad? 102 años. Y que la próxima semana no le hemos enviado el diploma porque se lo voy a llevar personalmente. Uh-huh. Iré hasta su casa, porque él vive en la Comunidad de Madrid, e iré hasta su casa y le entregaré en mano el diploma de ponedor de calles. Nuestro ponedor más longevo, centenario. Años, ¿eh? Bueno, Antonio Gamero está en Oliva de la Frontera, en Badajoz. Está vigilando una empresa de carbón, Pulpo. Dice Pablo que está en Madrid, que él curra en un banco, y dice, Pulpo, es que me tienen currando muchos días hasta las tantas. Mientras, lo que hago es picar datos, me pongo la radio y con vosotros estoy mucho más contento. Bego Cucu es enfermera, dice, cada día me gusta más mi profesión, Pulpo. Ahora un poquito agotada, pero que estoy encantada. Genial. Dice Lucilda, que nos lleva escuchando desde que empezamos, que no hay mejor equipo en toda la radio española y que sigue aquí en la cadena COPE con nosotros. Pues, Lucilda, muchísimas gracias. Yo te invito a que a partir de las 6 de la mañana continúes escuchando a Carlos Herrera y ya verás cómo vas a disfrutar. Esta ha sido la ronda de ponedores en este viernes 10 de septiembre de 2021. El próximo lunes, pues más ronda de ponedores para conocer las actividades en las que están liados nuestros oyentes mientras los demás están durmiendo. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es terminar la semana dedicada a los grandes clásicos del rock y nos vamos hasta el año 53, 1953, año en el que en España, por ejemplo, un choque de trenes de ferrocarril, además de ferrocarril de cremallera en Montserrat, causó 6 muertos y 107 heridos. El trágico episodio, que se saldó con varios muertos y diversos heridos de consideración, difundió el temor entre los suspicaces usuarios de la época, sentimiento que, atizado por el floreciente auge del automóvil, determinó un vertical descenso de viajeros hasta que el 12 de mayo de 1957 se consumó el cierre del veterano cremallera. Claro, bueno, pues para poner el broche final a esta semana dedicada, bueno, yo creo que al rock más clásico que hemos podido escuchar en estos días, tenemos que irnos con un gran temazo de Ray Charles, el Mess Around. Yo creo que es uno de los grandes éxitos de la leyenda musical de Ray. Fue lanzado como sencillo a comienzos del año 53 y, claro, más tarde, en 1965, fue versionado por The Animals. Además, esta canción ha sido parte de la banda sonora de varias películas. Hoy disfrutamos de esta canción en Poniendo las Calles. Ah, you can talk about the pit, barbecue, the band was jumping, the people too. Ah, mess around, they're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie boogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, there, boy. El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE. Estar informado. El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Hola, Juan Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo Juanma estás? Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿En qué es extraordinariamente bueno Carlos Alcaraz? Me acuerdo que con 16 le ponías a calentar como pasó en Wimbledon con Federer y tiene esa capacidad de entrar a pista. ¿Por qué ha enganchado tanto al público americano? ¿Por qué están tan flipados con él? Es un jugador muy expresivo. Y no he mencionado a Rafa Nadal. Ya. Bien, mejor. ¿Qué te parece? La comparación va a estar ahí. Es un elogio para Carlos que le puedan llegar a comparar como el nuevo Rafa o... De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Mandamos también un saludo a la Ertzaintza, que nos están escuchando y que están con nosotros también poniendo las calles. Les mando un abrazo bien fuerte y que tengan un turno genial. Gracias, chicos, y gracias, chicas, por estar aquí. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle. Qué bonita esta canción, es muy bonita. Con la voz de Marisol. Ahí está Donny Sparrowhawk, ponedor ahí desde la Ertzaintza. Nos hace mucha ilusión que estén aquí con nosotros. Los ponedores y sus fines de semana, ¿qué planes tienen? Bea, cuéntanos. Bueno, Javier Morante me ha encantado, súper bonito. Dice, pues viernes noche a hacer un rodaballo al horno para intentar sorprender a mi mujer, que es su santo. Qué bonito que te cocinen, una cosa maravillosa. Y dice, el sábado, si el aire lo permite, pasaremos el día en la playa, en las dunas de Artola. Y el domingo, de relax, que el lunes a las 4 y cuarto de la madrugada ya os estoy escuchando con el rosco para cargar máquinas de vending desde Torremolinos. Claro. O Cuchiluchi Cuchi dice, pues yo a la playa de Moncofa, en Castellón, es lo que voy a hacer este finde. O María Papi también, relax, playa y alguna cervecita. Os escucho desde Alicante. Y Teresa Jiménez nos cuenta que es de Melilla y que va su hija desde Málaga, que está en la universidad, y nos vamos de bautizo de mi sobrina. Genial, los ponedores van a tener un fin de semana maravilloso y conocemos sus planes. Nos encanta, y los viernes lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que es lógico que lo haya visto un montón de gente, de mucha parte de nuestra audiencia. Y jugamos a representar una escena con el guion original. Y hay gente que incluso acierta la película y hay otros que la gran mayoría pues que no la acierta. Entonces, claro, ¿quién coge el teléfono en esta ocasión? Javier Herrero. Y Javier Herrero ha hablado con un montonazo de oyentes que han ido llamando. Con muchos, era una peli complicada, pero no lo has debido hacer del todo mal, porque hoy ha habido varios que me han dicho la peli correcta. ¿En serio? Sí, hoy ha habido varios que me han dicho la peli correcta, otros que no. Pero bueno, es normal porque tampoco somos unos actores aquí espectaculares. No, somos menos ni, tú, ni actores. Claro. Ni actores somos, o sea, de verdad que es que lo hacemos verdaderamente mal. Pues yo creo que estamos en un nivel medio. En un nivel medio bajo. Yo hay series que veo en nuestro país en las que los actores son bastante peores. Sí, sí, bueno, también. Y encima veces no cobra se les entiende, por ello. Ya, es verdad, es verdad. Bueno, ¿y quién va a entrar en directo? Pues se llama Agustín. Ah, perfecto. Agustín, buenos días. Buenos días. ¿Dónde estás? Justo, buenos días. Buenos días. ¿Dónde estás ahora mismo? Pues estoy en San Javier, en Murcia. Ajá. ¿Estás trabajando o en casa tranquilamente? No, estoy en casa porque entro a las 7, bueno, a las 7:30 entro a trabajar. Ah, muy bien. Soy militar, estoy destinado en la Academia General de Aérea, que es la cuna de la Patrulla Águila. Claro. Y a las 7 cojo la bici y me voy en bici y hasta el trabajo. Son 3 kilómetros y hago un poquito de deporte. Qué bien. Ah, por cierto, perdón, soy magnífico interpretando la escena. Soy magnífico. Maravilloso. Soy maravilloso. Los mejores, los mejores. Ya has ganado, ¿eh? Ya has ganado, no hace falta. Si me permites, llevo aquí 31 años, pero soy de un pueblo de Jaén que se llama Marmolejo. Si hay algún ponedor marmolejeño, marmolejeña escuchándome, un saludo para ellos. Ay, qué bien. Que mañana marcho para mi pueblo, que ya hace tiempo que no voy. Pues seguro que vas a disfrutar un montón y ya nos lo contarás, a ver cómo lo has vivido, ¿te parece? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues Agustín, llega la hora de la verdad. ¿Qué película hemos interpretado? Bueno, pues es que habéis hablado de la envidia y de la ira, que son dos pecados capitales. Exacto. Y los pecados capitales son 7, y 7 en inglés, más claro, 7. ¡Olé! ¡Sí, señor! Vamos, que no ha sido nuestra interpretación. Sí, señor. No, por ahí, por vosotros. Sí. Bueno, Morgan Freeman, estáis todos ahí. Todos, todos. Kevin Spacey y Brad Pitt. Qué bueno, por favor. qué fan de la película. Eres muy, muy fan. Sí, sí, la tienes sí, en DVD y en VHS. Es buenísima. ¿La tienes en casa en DVD y en VHS y todo? Sí, la tengo en casa y de vez en cuando la veo porque para mí es muy buena la película. Di que sí. Pues nada, Agustín, nos ponemos de nuevo en contacto contigo para que nos des la dirección y te mandemos un detalle del programa, ¿te parece? Pues muchas gracias y enhorabuena por el programa a todos. Muchas gracias, cuídate mucho. Igualmente, un saludo. Hasta luego, hermano, gracias. Adiós, adiós. Bueno, Javi, vea, esta noche el Deluxe en la cadena COPE y lo que tenemos que hacer es descansar también el fin de semana, que eso. No lo merecemos, ¿vale? Efectivamente. Hasta luego. Buen fin de semana, chicos. Adiós. Toca dar la del Pulpo a Herrera. Él comienza a las 6, pero le tenemos un ratito para nosotros. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Ya estás ahí con el micrófono ecualizando? ¿Lo tienes todo preparado? Sí, a ver, ecualizadme un poquito, sí, ¿cómo hola? ¿Tienes el sonido hoy? Con brillo. Un poquito de brillo. Sí. Vale. Bueno, ayer pusiste lo nuevo de Diana Ross y hoy te pongo yo un remix que han hecho de Diana Ross que vas a alucinar. Mira qué elegancia de un DJ francés, de cultura francesa, pero instalado en Estados Unidos. Esta canción que tiene horas y mira ya lo que han hecho con ella. Es un remix oficial. Ese es el Thank You de Diana Ross. A ver. Me gusta. Hombre, claro, ya sabía yo que esto iba a gustar. Qué mujer, ¿eh? Oye, esto me gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? Está muy bien. Qué bueno. Pues ayer que estuve comiendo con Fernando Echeverría del grupo Risa, me pasó la canción y dice, esta se la tienes que colocar un día Herrera porque le va a gustar y mucho. Y es pero, que es verdad. Pero eso me lo tienes que enviar ya. Vale, pues te lo envío, te lo paso ahora. Ahora mismo. Y claro, me he puesto a bucear en cosas y producciones que ha hecho este hombre, que tiene un nombre muy peculiar, pero por ejemplo, mira también lo que ha llegado a hacer este tío, que se llama Eric Cooper. Y se atrevió a versionar a Gloria Gaynor. Ya verás qué cuerpo coge esta canción ahora. Pero él coge el original y le mete bombo, ¿o qué hace? Sí. Lo produce, lo reproduce en el estudio, le mete más pistas y lo que hace es meterle efectos que hay hoy en día y que en el 76... Bueno, esto va a fin de año. Claro, por favor, claro, ya sabía yo dónde iba a sonar esto, claro. Claro. Me gusta. Está muy bien. Y también hace una versión de otro de nuestros temas favoritos, Herrera. Mm-hmm. Una gozada. También se atreve con los Earth, Wind and Fire. Oye, pues esto me ayuda a superar el viernes. Hombre, ¿eh? Claro. ¿Cómo que a superar el viernes? Es el día que estamos deseando todos que llegue, Herrera. La gente anormal, como vosotros. No, nosotros somos muy normales y estamos deseando descansar y tener vida. A mí me deprime profundamente. Pero tú bueno. El domingo ya estás deseando que llegue el lunes. Me gustan mucho los domingos por la tarde. Qué horror. En las ciudades, sobre todo si llueve y hace frío. Qué horror. Y no hay nadie en la calle. Darte un paseíto y decir ya mañana volvemos a empezar. Qué barbaridad. Yo es que de verdad, yo no entiendo cómo la gente te puede querer tanto pensando así, hijo. Es alucinante. Bueno, te voy a mandar estas canciones para que las tengas, porque esto puede darte mucho juego en diversas facetas de tu vida, Herrera. Sí, no, pero eso ya del tirón directamente. Qué grande. Bueno, las calles las dejamos puestas. ¿Lo tienes todo preparado? ¿Quieres que te envíe algo? ¿Qué hacemos? ¿De qué abro hoy? Hombre, yo creo que el tema está... Hay muchas mentiras que nos están contando. Tendrás que recalcar ahí lo que nos están diciendo que no... Muchas mentiras. Están contando. Y luego, aparte, te voy a proponer un juego a partir de ahora. Ah. En tu editorial, sí, tienes que meter una palabra que nada tenga que ver con lo que estás contando. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, hoy vas a vender cascabel. Cascabel. En cualquier momento, tú de los ponedores... Mentiras como un cascabel. Así, ya está. Bueno, con cascabel me vale, en cualquier momento. Tenemos que localizarlo en el momento en el que lo digas, ¿vale? Venga, ok. Buen fin de habitas. Habitas. Remember 21st night, September, love was changed. escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Celebremos juntos este momento. Brindemos todos por más encuentro. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com. Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online. ¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona. Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio. Somos los testigos de Jesucristo en la sociedad española del siglo XXI. Este es el punto de partida del documento de la Conferencia Episcopal Fieles al Servicio Misionero, que contiene orientaciones y líneas de acción para los próximos 5 años. El episcopado no solo culmina su reestructuración orgánica, sino que sube al carro de novedosas fórmulas de gestión basadas en el trabajo por proyectos y no tanto por departamentos. Sin respuestas a priorísticas, desde un profundo discernimiento evangélico, se plantea cómo responder a los retos culturales, antropológicos,